Hoy en este día de septiembre vamos a comenzar una serie de, iba a decir homilías o charlas, como cada uno quiera llamarlos, una serie de 9 homilías en días de misas de diario acerca de un tema que es muy interesante, que es la religión y la política. ¿Por qué vamos a comenzar esto? Pues porque como mucha gente, más que los que están aquí, escucha las homilías vía internet, he pensado que haciendo un apartado especial que se titula así, Religión y Política, tal vez algún político entre, lo escuche y cambie. Uno. Y además ese político pues podrá hacer apostolado con otros políticos diciendo, oye, ¿has visto esto? Y estas cosas ocurren. Desde luego, si no lo hacemos, seguro que no ocurrirá. Si lo hacemos, puede ocurrir. Así que hoy comienza el primero de estas homilías, que serán una breve serie en días de diario. 9, en principio. Después, conforme vayan llegando temas más interesantes, pues añadirán. El primero de todos los temas es religión y política. Habrá gente que dirá, uy, pero ¿cómo se pone a predicar de eso? ¿Cómo se pone a predicar de ese tema, un cura encima? Y eso es un gran error. Es un gran error porque la gente a veces piensa que los sacerdotes, la religión, no tiene nada que decir sobre ese tema, cuando es justo todo lo contrario. De este tema hay mucho que decir, mucho. Y ahí vemos los papas, a lo largo de la historia, la cantidad de documentos que han sacado. Lo que no vamos a decir es, tenéis que votar a este partido. Eso no. No vamos a decir a este, aunque en circunstancias muy excepcionales, que no se dan ahora, pero de verdadera emergencia, los obispos, en su potestad de pastores, sí que podrían decir, la situación es tan excepcional que os pedimos que votéis a este. O incluso en conciencia que votéis a este, ¿sí? Pero son circunstancias que alguna vez en la historia se han podido dar. Una vez en Alemania, hace ya pues bastante más de un siglo, en que sí que pasó una cosa así, pero es el único caso que recuerdo en la historia de la Iglesia. La Iglesia no dirá, tenéis que votar a este, pero la Iglesia sí que tiene que decir en general cosas sobre ese tema. Porque si la Iglesia habla sobre la envidia, sobre la virtud de la fortaleza, sobre tal pecado, sobre cómo no va a hablar sobre un tema que afecta mucho más a toda la sociedad humana, muchísimo más. Evidentemente tiene algo que decir. Y más cuando los políticos sí que hablan de temas que tienen que ver con la moral y a veces incluso directamente con la religión. No ya con la moral en general, sino con la religión. E incluso algunos casos en que, pues, a algunos políticos, yo se lo he escuchado con sus propios labios, pues quieren traspasar la separación entre el Estado y la Iglesia. Yo eso os aseguro que he sido testigo. Por eso es una relación complicada, que es la que vamos a tratar de explicar en estos sermones. Una relación complicada, porque estamos juntos. La ciudad de Dios, que diría San Agustín, está en esta ciudad de los hombres, aunque sean dos ciudades. Y lo primero de todo que hay que decir es que la religión puede hablar de la política en general, porque la política no es algo sucio, no es algo malo. No es algo como si la religión fuera lo excelso y la política fuera lo rastrero. No. La política es ese arte de saber gobernar un pueblo, de organizar una nación, cómo se dirimen las cuestiones enfrentadas, las opiniones contrapuestas, cómo se organiza todo de un modo pues armonioso, las distintas opiniones, los distintos grupos, los intereses enfrentados, a veces lícitamente. Eso es. Y en ello no hay nada malo. Si a veces tenemos una opinión mala de la política, es por la confrontación que hay entre los partidos o porque algunas personas en concreto pues usen mal de ese poder que se les ha conferido. Pero la política en sí no solo es un aspecto más de la sociedad, sino uno de los aspectos más importantes y más esenciales. Y la Iglesia nunca debe meterse en aquello que sea opinable. Nunca. Todo lo que sea opinable, la Iglesia no debe decir nada. En todo lo opinable, la Biblia no dice nada. Ahora bien, de vez en cuando nos encontramos con leyes, con actuaciones particulares, con opiniones vertidas que sí que van un paso más allá de lo opinable para meterse ya en el campo de la religión. Y si ellos pueden hablar, también yo puedo hablar. Si ellos tienen el uso de la libertad de expresión para decir lo que quieran, también sobre la religión, también yo podré decir lo que quiera. Lo que nunca vais a escuchar de mí es una opción dentro de lo opinable. Eso no. Eso nunca. No debería hacerlo. Todo lo que sea que no entre en conflicto con la religión, cada uno que haga lo que quiera. Y ese es el límite. Y por lo tanto, en esta primera homilía brevísima de día de diario, pues lo que quería decir es eso. Cambiemos nuestra idea de que la política siempre, en todas partes, tiene que ser algo malo. Porque no tiene por qué ser así. ¿Por qué no puede haber una nación que vea a sus políticos y diga, qué bien funciona todo? Hay cosas que están mal en la nación, pero ellos se esfuerzan, ellos hacen todo lo posible. Veo a estas personas que nos gobiernan y veo que son hombres virtuosos, hombres que ponen el bien común por encima de su bien particular. Son hombres que entienden la política como un sacrificio hacia los demás. Son hombres que están dispuestos a perderlo todo, incluso su cargo, antes que cometer un pecado. Eso sería maravilloso, ¿eh? Y hay políticos así, desgraciadamente no muchos, pero fijaos qué maravilla sería si, no digo todos, pero muchísimos políticos estuvieran dispuestos a perder todos sus cargos dentro del partido o en la nación antes que cometer un solo pecado. Venial. Que un político dijera, yo antes que decir una mentira, pierdo mi puesto. Que le quede eso bien claro. Que le dijera eso a un presidente de un partido o al de la nación. Pues gente así hay, muy poca, muy poca. Y desgraciadamente, a base de no dar sermones como este, a base de no hablar nunca la religión sobre la política, los pocos políticos cristianos consideran que una cosa es la moral de los demás y otra cosa es la política, que está por encima de las leyes morales. Y la diferencia entre la verdad y la mentira, en política eso no vale. En política ya se entiende que yo debo... No, no. Por eso, a base de no predicar, y de que los políticos no escuchen las cosas con claridad meridiana, y cuando haya que decir una cosa mal, mal, así de claro, y cuando haya que decir en un sermón, el político que haga tal cosa no puede comulgar, pues se dice, pues a base de decir las cosas, podrán seguir haciéndolas, pero por lo menos estarán claras. Porque el problema viene de esto, de que cuando no se predica sobre un tema, un año, otro año, otro año, e incluso ya una generación, pues claro, las mentalidades se deforman. Aquí en España, os aseguro que hay de unos cuantos temas de los que nunca jamás se oye predicar. Si se oye predicar es como excepción. Uno de los temas, el sexo. No me extraña que la gente no piense que ya nada ha esperado, porque yo nunca oigo hablar de ese tema, salvo en las películas, que siempre que sale un cura siempre habla de eso. Después del infierno. Yo en toda mi vida, solo en mi parroquia, el bueno de don Ramón hablaba. Fuera de allí ya se acabó. Y después la política. Son tres temas tabú. Tres temas tabú. Entre otras cosas, porque hablar de política, pues uno dice, ¿y si a algún feligrés no le gusta lo que digo? Pues usted diga solo lo relativo a la moral, solo lo relativo a lo que han dicho los papas en sus documentos. Y entonces está seguro, no se equivocará. Y esto es lo que pues trato de hacer. Fijaos que la primera homilía sobre esto tiene que ser la justificación de estas mismas homilías. Es curioso, la primera homilía sobre religión y política es decir, se puede hacer, y que conste que yo no he venido aquí y me he puesto a hacerlo directamente. Lo llevo pensando desde hace tiempo, y durante bastante tiempo decía, mira, déjalo, no te metas en problemas. El cupo de problemas que tienes ya está bien lleno, ¿para qué también tentar a la suerte? Y al final, después de días y días, he dicho, no, voy a hacerlo, porque si no, no veo que lo debo hacer. En otros países se hace, ¿eh? En otros países se hace. Y voy a citar un solo ejemplo. En Estados Unidos, una de las cosas que obispos claramente lo han dicho es a un político decirle, mire, como siga diciendo tal cosa, voy públicamente a decir en las misas que en este lugar donde usted vive, en esta diócesis, usted no puede comulgar. Pero si quiere seguir diciendo que es católico, para ganar votos de los católicos, y sigue diciendo lo otro, yo le voy a desdecir, ¿eh? Si usted fuera mormón, si usted fuera baptista, no me metería. Pero dado que usted es una oveja de mi rebaño, no me meto en casa ajena. Y se dice, y muchas más cosas, muchas más. Y el Papa vemos también que habla sobre estos temas. Así que hay que comenzar a acostumbrar a los políticos sobre esto. Porque además, las pocas veces que los obispos españoles han dicho algo, se les han echado encima. Y yo recuerdo a un obispo, en un grupo pequeño de sacerdotes, que decía, pues sí, fuimos a Roma y nos dijeron unos obispos italianos, oye, qué barbaridad, nos hemos enterado de la reacción de tal gobierno, esto fue hace muchos años, muchas legislaturas atrás, de la reacción y nos hemos quedado de piedra, pero si aquí les decimos cosas mucho peores y lo aceptan, ¿cómo me voy a meter con alguien que habla ecuánimemente que nunca va a gobernar y que no tiene nada ni que ganar ni que perder? Aquí lo aceptan, les gustará más, les gustará menos, pero nos hemos quedado como diciendo, no, parad, no sigáis, porque es que se han acostumbrado a que ellos pueden hablar sobre todo, juzgar sobre todo, pero ellos no pueden ser juzgados por los pastores de la Iglesia en lo referente a las cuestiones eclesiásticas. Pues nada más. Pidamos a dos de mis santos favoritos, Santo Tomás Moro y Santo Tomás Becket, quizás son favoritos míos porque tienen dos buenas películas, cada uno de ellos, que me gustan mucho. Pidamos a estos dos santos que me iluminen para hablaros y que iluminen a algún político que quizás algún día se meta en internet y lo escuche y que empiece a poder hacer apostolado sobre este tema.